Más noticias municipales a esta hora, aquí en la Radio Puente Alto. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se reforzó el compromiso con la inclusión y la igualdad de todas nuestras vecinas y vecinos. Hoy se realizó la Expo Inclusión en el Balneario Municipal, donde decenas de familias pasaron una linda y entretenida jornada con distintas actividades y espacios para informarse sobre los programas municipales, fundaciones y actividades que tenemos a disposición de quienes lo necesitan. Esperamos que hayan vivido un gran día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Noticias municipales en la Radio Puente Alto.